otro temazo que seguramente se la acuerdan, ¿eh? A ver si se animan a cantarlo con nosotros o no. A ver las chicas por este lado, por el medio también por este lado, dice. Yo no vi las flores marchitar y ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la gente no es como la ves. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Dice. Traté y traté de negar ese amor tantas veces. Me iba si mis lágrimas fueron en vano. Si al final yo te amé demasiado. Como yo. Esa vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando como yo, como yo. No se escuchó nada, ¿eh? ¿Qué cosa? ¡Nadie!